additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Cuba Información, en el que vamos a analizar la situación internacional y también las consecuencias que tiene este nuevo conflicto desatado por el imperialismo de Estados Unidos, por el sionismo de Israel contra Irán, las consecuencias que tiene o que puede tener también para Cuba, porque realmente todo está en el mismo paquete de intervención y de control del mundo por parte de esta administración, Donald Trump, que ya anunció hace meses su intención de imponer la paz mediante la fuerza. Así es como describieron su línea de política internacional. Increíblemente, el presidente de un país que dijo que iba a ser el pacificador del mundo. Yo he venido para que acaben las guerras. Bueno, pues parece ser que es el presidente de Estados Unidos que más países ha bombardeado en lo poco que lleva de administración. Y también vamos a analizar, sobre todo nos vamos a centrar en eso porque es a lo que nos dedicamos principalmente, lo que dicen los medios de comunicación y la participación, la complicidad, hay que decir, de los grandes medios de comunicación en esta ofensiva bélica y en esta masacre nueva de Estados Unidos y de Israel ahora contra el pueblo de Irán. Leíamos, en contraste, las noticias de un medio llamado Aristegui Noticias de México, curiosamente, que se presentó hace años como un medio censurado por el poder. Bueno, vemos ahora cómo se alinea con los intereses de Trump. Vamos a ver el doble rasero de este medio en relación a la noticia en Cuba hace unos días de la penetración de una lancha con 10 terroristas que fue interceptada por los guardacostas, ¿no? Y luego vamos a ver cómo los medios, otros medios internacionales, hacen más o menos lo mismo con las noticias sobre los bombardeos a Irán. Aristegui Noticias. 11 personas murieron en un ataque de Estados Unidos a un barco procedente de Venezuela. Esto era una noticia de hace varios meses. Y sin embargo, en la noticia sobre la lancha que entró en Cuba, dice: la policía de Cuba asesina a los tripulantes de embarcación civil de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Donald Trump bombardea a personas que pueden ser inocentes, que desde luego no se sabe si estaban armadas o no, ni siquiera si llevaban cargamentos de droga. Entonces estas personas mueren, no son asesinadas. Pero sin embargo, en Cuba, donde hay 10 personas fuertemente armadas, con clarísimas intenciones, además probadas y confesadas, de actuar contra el orden constitucional del país, un cambio de régimen, etcétera, por la fuerza, con un cargamento y un armamento desmesurado, estas personas son asesinadas por la policía cubana. ¿Ven el contraste? Bueno, pues lo mismo pasa con el asunto de la agresión a Irán. BBC. Por lo menos 153 muertes después del ataque a una escuela, dice Irán. O sea, según Irán. Pero en otra noticia dice: 10 muertos en un ataque de misiles en Israel, como por parte de Irán. O sea, es decir, uno es, según Irán, hay muertos, y en este caso ya se da absolutamente por hecho que hay muertos, ¿no? Lo mismo hace The New York Times, así actúa esta prensa corporativa que no es la más de derechas. Estos son incluso, se supone que es un medio público y otro es un medio supuestamente un poco progre, ¿no? 9 muertos en una ciudad israelí por un ataque de Irán. Y lo mismo, docenas han muerto en un ataque a una escuela, dice Irán. Así es como actúan los medios internacionales. Medios internacionales que, además de estos ejemplos, bueno, tenemos muchos otros, ¿no? En el Estado español, El Mundo. Irán dispara el terror en el Golfo y Estados Unidos e Israel aplastan sus defensas. O sea, resulta que es Irán el que dispara el terror cuando han asesinado a cientos de personas por ataques unilaterales por parte de Israel, en este caso. Y el periódico de Levante, también forma parte del conglomerado corporativo español, Irán arrastra a una guerra a Oriente Medio tras caer su líder. O sea, que resulta que al final las 165 niñas que han sido asesinadas por los bombardeos criminales, asesinos de estos sionistas malditos y estos imperialistas de Estados Unidos tuvieron la culpa ellas de haber sido asesinadas, o ha tenido la culpa el gobierno de Irán del asesinato masivo de su población, ¿no? Porque nos lo dice la prensa corporativa. Y esta es la prensa corporativa que informa a la población, que crea opinión pública, para que al final la conclusión de la gente sea, bueno, ni con unos ni con otros. Así empezamos nuestro programa, tremendo, dando la bienvenida a Lázaro Ramas. Pues estupendo, hermano. Como siempre, la introducción perfecta a este nuestro programa. Y ante todo, como siempre, le enviamos un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, no solo que nos ven, sino que multiplica nuestro mensaje en sus ámbitos. Personas solidarias para con el pueblo cubano, un pueblo heroico que agradece profundamente todas esas muestras de apoyo, de solidaridad para la lucha contra los males de este mundo, el imperialismo, el capitalismo, el imperialismo de los Estados Unidos. Pues bueno, aquí estamos asistiendo a, digamos, a la descomposición del capitalismo y del imperialismo. Así lo veo, lo vemos, porque bueno, estamos ante hechos de una administración que parece creerse que tiene y puede dominar el mundo. Es decir, que no hay un freno, no hay, hasta ahora no ha surgido nadie que le pare los pies a un criminal, una potencia criminal neofascista. Y vemos tragedias como esta que de verdad que conmueven, laceran el alma, el pensamiento, cuando se habla de ¿cuánto dice? 150. Más de 160 niñas. Más 165, de 160 creo. Niñas. O sea, un individuo que una de los elementos de ingrediente de atracción en su campaña presidencial fue que iba a pacificar el mundo, que no iba a parar todas las guerras. Claro, con el aval de la primera administración, que no inició ninguna guerra, pues en ese territorio, en ese camino, pues lógicamente ahí no pocos se sumaron al apoyo a esta presidencia, porque, bueno, yo creo que el mundo está necesitado de paz, está necesitado de colaboración, está de cooperación, está necesitado de humanidad y solidaridad. Pues bueno, pues estamos ahora ante una administración que sí está cumpliendo, José, está cumpliendo con pacificar el mundo, ¿sí? La paz de los sepulcros es lo que estamos asistiendo. Y uno dice, pero ¿dónde está? Aquí se ha desmoronado prácticamente todo en cuanto a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, o las Naciones Unidas, está paralizada ante los crímenes que está cometiendo esta administración en sociedad muy fuerte, muy firme, con el Estado sionista de Israel. Entonces, es el momento de los pueblos, es el momento de unir todos los mejores pensamientos que existen en el mundo, tiene que estar presente, hacerse ver en esta hora tan complicada, tan compleja que está viviendo el mundo. Hay personas que todavía no se enteran, claro. Hay que tener en cuenta el papel de los medios de manipulación y desinformación masiva en todo esto. Efectivamente, leyendo los titulares de ciertos medios de prensa, sobre todo el Estado español, pues podemos ver el doble rasero y la forma civilina en que se traslada una noticia tan importante. O sea, prácticamente se condena de facto a uno y se le da la libertad a otro, precisamente al agresor, al genocida. Entonces estamos ante un momento extraordinariamente peligroso, porque si las Naciones Unidas no funcionan, no elevan su voz y su accionar en una situación como esta, entonces tiene que desaparecer. Hay que refundar las Naciones Unidas para que atienda y sobre todo crearse algún mecanismo jurídico internacional verdaderamente independiente que sancione a acciones de este tipo. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos está buscando pretextos, o sea, no ya a cara descubierta, o sea, a cara descubierta, pretexto para imponer su sistema. Es decir, que está tratando de doblegar la mayor cantidad de países y de dirigentes de esos países posible, porque parece que se levantó un día, soñó, tuvo una pesadilla y dijo: yo tengo que ser el amo del mundo, o sea, el dirigente global, a base de bombazos, a base de misiles, sin contar con con las Naciones Unidas, mucho menos sin contar con el Congreso de su país. Todas estas acciones criminales están siendo desarrolladas sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a suponer que el Congreso apoye, pero ese paso lo ignora. Las Naciones Unidas, ya lo dijo el secretario de Estado, que ellos, las Naciones Unidas, Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos. Sí, que dice que no, las Naciones Unidas que no, que no creen en eso. No creen eso. Es decir, es una potencia imperialista, criminal, expansionista, que va por todas. Es decir, que si no se le pone un freno a este monstruo, que ya lo era hace tiempo y ahora está ratificando esa condición, pues va a haber un problema a nivel global y un problema que puede llevar a la desaparición de la especie humana. Seguimos analizando la manipulación desinformativa. Pascual Serrano nos dice: Trump capturó a Maduro y eliminó a Jamenei, dice el informativo de Televisión Española. Pues no, secuestró a Maduro y asesinó a Jamenei. Afroféminas nos dice: veréis periodistas justificando las masacres. Y publica un mensaje en X de David Alandete, este es el corresponsal del ABC en Nueva York. Yo recuerdo que con este individuo hablé un día por teléfono cuando trabajaba para El País, y que nos da la medida de la diferencia que hay entre el ABC y El País, que es cero, es nada. Cuando individuos como este, verdaderos apologistas del terror internacional, les da igual si trabajan en El País, el ABC... El País es de izquierdas, el ABC de derechas, ¿no? Los dos son instrumentos de la OTAN, instrumentos del imperio, instrumentos del capital. David Alandete dice: en cuestión de meses ha caído al-Assad, Israel ha eliminado a Hassan Masrallah y a Haniyeh. Trump ha capturado a Maduro, que irá a juicio, y ha acabado con el ayatolá Jamenei. Ahora la mirada se desplaza hacia Cuba. Se tenía que desplazar hacia ti, que eres un criminal, David Alandete. Edison nos dice: Al-Qaeda y el ISIS le quedan en pañales al sionismo, que es mucho más sádico e impune. ¿Qué daño le hicieron al judaísmo estos tipos? Porque Netanyahu dice: estamos bombardeando Irán junto a Estados Unidos para beneficio de toda la humanidad. No, pues está... La Torá dice que debemos recordar lo que nos hizo Amalek hace 3.000 años. Lo recordamos y por eso bombardeamos Irán. ¿Qué diferencia hay entre Hitler y esta escoria humana de Netanyahu contra el que hay que protegerse? Toda la humanidad se tendría que proteger contra Trump y este individuo. Y bueno, también nos acerca Edison a la noticia de una profesora universitaria iraní censurada y enviada a la cárcel precisamente por su posición, en este caso, en favor de la resistencia palestina. Un tribunal francés ha condenado a la académica iraní Madiet Esfandiari a 4 años de prisión por su postura crítica contra la guerra genocida de Israel en Gaza. ¿Qué te parece, Gaza? No, el mundo al revés. Fíjate a lo que está exponiendo este caso, ¿no? O sea, un tribunal penal, se supone internacional, soberano, pues en vez de sancionar al genocida, pues culpabiliza y sanciona a quien exige, a quien denuncia algo tan deleznable como el que está, como lo que hemos estado viendo y genocidio. Sigue ocurriendo este genocidio no solo al pueblo palestino, es un genocidio que tiene que impactar en el alma de todos los seres humanos. No hay justificación para ello. Pero bueno, un tribunal en vez francés, de... un tribunal francés. Ya hay francés, sí. Mira. Encima francés. La Europa, o sea, civilizada. Sí, sí, la culta. Liberté, exactamente. Bueno, la culta Europa. Mira dónde está la culta Europa. Entonces, son malos ejemplos porque si un tribunal llega a esta conclusión de que tiene que sancionar al agresor y al que comete genocidio, pues muy mal anda este mundo ya. Hay que refundar todo, empezando por las Naciones Unidas, como hemos dicho antes. Y esto da más argumento para hacer un cambio, pero un cambio no solo a nivel local o de un área, sino un cambio a nivel internacional, a nivel global, porque esto no puede continuar, no puede continuar. El ser humano, la especie humana, merece seguir avanzando en sus desarrollos, en sus proyectos y en paz. No que se le ocurra a alguien, a algún país, el caso de Estados Unidos, por muy poderoso que sea, no tiene ningún derecho, no le asiste ningún derecho a cometer los crímenes que está cometiendo y que continúa. Uh-huh. Hay que recordar la administración, no es solo esta administración, ¿eh? Hay que recordar la administración de Bush hijo, cuando habló del tema de, bueno, ir contra el... Imperio del mal. Era, es decir, atacar... El eje del mal. Sí, el eje del mal, y atacar preventivamente, uh-huh, a cualquier lugar, cualquier lejano, a cualquier lugar oscuro, lejano, uh-huh, del mundo. Uh-huh. O sea... Sin previo aviso, sin una justificación o no, bombardear y atacar a cualquier país lejano, cualquier lugar lejano, oscuro y lejano del mundo. O sea, y ahora estamos viendo una réplica, un aumento de esa acción o esa palabrería criminal que a lo largo de este tiempo, de estos años, se ha visto incrementada y se ha visto incluso estimulada al no tener un freno, al no tener una condena, pero una condena global, porque esto afecta al mundo. Entonces, cuando uno ve esto, dice, bueno, el imperialismo, o sea, en estos momentos estamos asistiendo a la descomposición del capitalismo y del imperialismo, que está unido capitalismo y imperialismo. Y entonces, ¿qué le queda a los pueblos? Hay que luchar, hay que luchar. Pero ¿qué pasa? Que si un tribunal internacional al que está luchando por su soberanía, defendiendo su tierra, lo condena, entonces le da una ventaja añadida al verdadero criminal. Y es lo que estamos viendo. Por eso estas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, todo está viciado, toda la corrupción también juega su papel en todo esto. Y quien pierde son los pueblos. Son los pueblos que están desvalidos. Si no tiene un respaldo y una, digamos, un apoyo para enfrentar esta barbarie, pues lógicamente el bárbaro, el genocida, pues tendrá más gasolina para seguir incendiando el mundo. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Obviamente no le gusta al imperio asumir que hay personas que luchan contra él, ¿no? El destino nuestro tenemos que decidirnos nosotros. Porque aquí hay un pueblo que resiste, que lucha y que vence. El cubano se caracteriza por una cosa, que no se rinde. Y nosotros vamos a hacer eso, no nos vamos a rendir por mucho, por el bloqueo, aunque lo incrementen, o por muchos obstáculos que nos pongan en el camino. Que los cubanos resistiremos y lucharemos hasta que se acabe esto, pero no nos vamos a rendir. Como dice Juan Almendra Bosque, aquí no se rinde nadie. A partir de una experiencia larga que tiene el pueblo cubano de resistencia, porque sabemos todo lo que ha cargado el bloqueo en términos de una política de castigo y de hostilidad contra el pueblo cubano, y este apretón de Trump llega sobre esa historia de resistencia y llega de un modo tan desmedido y brutal, tan salvaje, que creo que a la gente le ha despertado muchísimo una fuerza de vivir y de defender la vida en comunidad y de defender lo colectivo. Los procesos estos de crisis radicalizan, sirven también para decantar. La gran paradoja de este momento es que Trump, proponiéndose destruir, logra unidad. Los niños van a la escuela en estas condiciones, se abren las salen a los patios, dan clases fuera del aula. Hay varios problemas debido al bloqueo que nos tiene impuesto los Estados Unidos, porque impide la entrada de suficientes materiales de estudio. Y los niños que no tienen el privilegio de vivir cerca de una escuela y se les ha asignado un transporte, no siempre pueden asistir porque debido al bloqueo económico no entra suficiente petróleo para llenar todos los días ese transporte que los lleva a ellos hasta su escuela. Las carencias son muy difíciles, ¿no? Y entonces la molestia en general es muy grande en cuanto a las situaciones que se tienen que vivir, pero hay una conciencia de que hay una causa de trasfondo de un orden mundial que es injusto, ¿no? Y que es el culpable de que los países de tercer mundo tengamos que vivir esto. El transporte público es muy difícil, entonces a veces hay gente que tiene que levantarse 3-5 horas antes para poder llegar a la universidad, ¿no? Cada vez que es mayor la afectación, cada vez es mayor, yo creo, que esa conciencia, ¿no? La resistencia humana ante tanta desfachatez, ¿no? Pero sí hay, de manera general, un rechazo hacia cualquier intervención. ¿Nos quieren privar de todo, del petróleo, que es fundamental para que este país se mueva, porque este país está montado en esa base energética, en ese diseño? Porque el petróleo no solo sirve para moverse en auto, el petróleo sirve para que funcionen los hospitales, para transportar la comida. ¿Cómo se va a traer la comida de las cooperativas, de las bases agrícolas? ¿Cómo se va a traer a La Habana? En todos los sentidos nos afecta el bloqueo. Nosotros hoy estamos limitados quizás estamos trabajando a un 20% de lo que pudiéramos hacer. Hoy no tenemos combustible prácticamente para arar ninguna tierra. Lo vamos a ver en el campo. Tierras que se están quedando vacías, que no pudiéramos estar rotando ahí sembrando, no podemos sembrarle. Hoy nosotros no tenemos combustible para fumigar los cultivos. El fertilizante no existe. Nosotros hoy tenemos prácticamente alrededor de 4 horas de corriente y los motores aquí, decía que todas las tierras nuestras están bajo riego y en la forma de extracción del agua es con motores eléctricos. Hoy la productividad, por la falta de todos estos insumos, están alrededor de un 20 o 30% de lo que puede dar el cultivo. Muchas veces con el riesgo de no poder dar nada. Independientemente de eso, nosotros somos, siempre nos ha obligado a la situación en que vivimos a seguir creando la forma de cómo salir afuera. Hoy nosotros usamos productos orgánicos, sobre todo fertilizantes orgánicos. Constantemente estamos aplicando, buscando la sustitución de los productos químicos que no tenemos, a la utilización de productos biológicos. La propia experiencia ganada por los campesinos durante todos los años, que independientemente de la situación han tenido que blanquearla. Pero hoy nos hemos limitado, nosotros, esta cooperativa va 3 veces al mercado de La Habana, hoy está, por semana estoy hablando. Hoy podemos ir un solo viaje, porque no hay combustible como echarle el camión para poder ir todas 3 veces a La Habana al mercado. Entonces eso nos hace llevar un poco más productos, que el producto no tenga los frescos que debe estar en la capital, y que se envejezca un poco, pero por lo menos hay presencia de ellos. Uno que vive con ellos aquí dice, ¿hasta dónde pueden llegar los campesinos cubanos? Que tú dices, ya no podemos, ya no se puede más, y no se puede más, y se sigue produciendo, y se sigue sembrando, pese a que no hay semilla. Bueno, todo ese choque nosotros lo vamos brincando, lo que pasa es que realmente no podemos hacer ni una cuarta parte de lo que pudiéramos hacer con la experiencia y la situación que hay favorable para nuestro país en los productores que tenemos hoy en la cooperativa. La ofensiva de Trump lo que tiene de nuevo es que está tratando de asfixiarnos directamente, crear pobreza, carencias, dificultades a la gente del pueblo, un imperio que se sabe herido, que sabe que no va a poder competir con China, que sabe, se sabe en declive, su hegemonía se está desinflando y entonces quiere ganar espacio a costa de la fuerza. Lleva prohibiendo muchas cosas, lleva prohibiendo generadores, piezas de repuesto para las termoeléctricas. Estamos aquí a un lado de la entrada de la bahía de Matanza. Esta planta, en condiciones normales de operación, representa entre el 15 y el 16% de la generación. Entendido en el hecho de que nosotros estemos cubriendo completamente la demanda. No es lo que nos está pasando ahora. Tenemos déficit de generación eléctrica. Es decir, la producción de energía eléctrica está por debajo de lo que necesita. Y eso se conoce como déficit de generación. Nosotros tenemos un colectivo que se enfrenta a las dificultades y tenemos un movimiento importante de trabajadores. Y los trabajadores siempre están dando soluciones a piezas que no se pueden importar a través del bloqueo y de todas las cosas que están pasando en estos momentos a nivel mundial. Que todas esas cosas son piezas que no pueden entrar a Cuba y entonces tenemos que nosotros mismos innovarlas aquí en nuestro país. Todos han estado apostando al colapso inmediato de Cuba. A que esta sociedad no va a funcionar y esta sociedad está funcionando. Cuando uno deprime la producción de alimentos, cuando uno deprime los servicios de salud, una sala de terapia intensiva no puede funcionar sin electricidad. Un salón de cirugía no puede funcionar sin electricidad. Una hemodiálisis no puede funcionar sin electricidad. La voluntad política del gobierno, del Estado cubano, de atender la salud y específicamente, priorizadamente, el problema del cáncer. Y dentro del cáncer, priorizadamente, el cáncer infantil, el cáncer en la mujer. La situación es muy, muy compleja en estos momentos. ¿Por qué? Porque independientemente de las situaciones complejas que ya venían aconteciendo en el país en cuanto a la adquisición de los insumos, medicamentos y demás, ahora se recrudece esa parte, pero se recrudece también todo lo social, se recrudece el transporte para esos mismos pacientes venir con nosotros, se recrudece el tema de la alimentación y la adquisición. Todos sabemos que los pacientes oncopediátricos y oncológicos en general llevan una dieta que diferencia al resto de la población porque tienen requerimientos y además necesidades que los hace diferentes. Y lo que contrapone a eso es que a pesar de todas esas complejidades, todos los pacientes reciben su tratamiento, todos los pacientes reciben su atención especializada y dentro de las dificultades que se presentan también están felices y satisfechos, que eso es algo que a nosotros nos reconforta y eso nos hace que cada día podamos levantarnos y llegar. Entonces eso todo repercute en esta isla pequeñita, que ha sido durante años y será y es un foco de resistencia, un faro de resistencia frente a ese imperio tan grande. Yo creo que nuestro pueblo quiere preservar la revolución. Por lo tanto, nuestro pueblo va a hacer todo lo posible por cambiar las cosas. Y suponiendo que quiten al gobierno, que desaparecieran el gobierno, todavía hay millones de cubanos que van a estar defendiendo la revolución y van a estar defendiendo la dignidad, sobre todo la dignidad del cubano, que no se va a anexar a nadie, no va a entregar el país para nada. La mujer cubana es fuerte, la mujer cubana es valiente. El destino nuestro tenemos que decidirnos nosotros. La historia, la memoria es lo que creo que es el arma más fuerte para disputar la ideología. ¿Cuánto más pudiera haber hecho Cuba por el mundo si Cuba no hubiera estado sometida por más de 60 años a una política que busca asfixiar al país? No es solo Cuba la que está en peligro. Creo que América Latina, el Caribe, el mundo está en peligro con este auge del fascismo. Yo creo que tenemos que están tratando también de ganar la memoria. Quieren lavar la imagen de Franco, de Hitler, de Mussolini. Lavar la imagen de aquellos feroces conquistadores que cometieron el genocidio aquí en América. Denle una oportunidad a la paz. Imagina que no hay posesiones. Y este mundo de hoy está gobernado por los mayores amantes de la riqueza, la gente más codiciosa y vergonzosa. Imagina que no hay fronteras. La batalla es por el presente y el futuro y también por nuestro pasado, por nuestra memoria. Y ya están las voces desde Miami pidiendo que ahora Irán y después Cuba. Cuba. Como dijeron en su momento de ahora Irak, cuando invadieron Irak. Así después mismo. Cuba. Bueno, pues ya lo están pidiendo. Exactamente. Con grandes aplausos. Y los medios de comunicación, por ejemplo, diarios como El País y tantos otros, lo que están tratando es de azuzar precisamente este proyecto de intervención en Cuba, de hundimiento de la revolución cubana, sin, por supuesto, analizar, sin hacer trabajos de investigación crítica, profunda, de las consecuencias letales de una política de exterminio económico, como la que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que yo creo que nunca es tan palpable, tan visible, tan comprobable en la práctica como en los últimos años y sobre todo ahora tras el decreto del bloqueo petrolero a la isla. Nos dice Sacha Lorenti, el trastorno obsesivo compulsivo del diario español El País. En 1991 publicaba una portada, era el periodo especial. En esta portada se veía a Fidel los últimos días de la revolución en aquel momento. Bueno, pues ahora publicaban otra portada titulada El hundimiento de Cuba. Si es que esta gente que podía hacer, como digo, trabajos profundos de investigación de las consecuencias sociales de una política pues de bloqueo económico letal, que esto está condenado por Naciones Unidas, no. Pues lo que hacen, lo que publicaban el otro día, que eran 5 o 6 páginas, era un aplauso absoluto a la política de Donald Trump, porque básicamente lo que hacían era una compilación de desgracias, muchísimas de ellas reales, no son mentira, en la sociedad cubana, de todo tipo de carencias. Pero el bloqueo, las sanciones, era como, bueno, y además de estos problemas hay unas sanciones. No, no, dale la vuelta, las sanciones son las que provocan de una manera directa toda esa situación. Porque incluso en momentos en que Cuba ha tenido sanciones y ha tenido bloqueo, pero no ha tenido esta política de exterminio económico de los últimos 5 años y no ha tenido este bloqueo petrolero directo, tenía problemas, pero no tenía los problemas de ahora. Es decir, que existe una consecuencia directa proporcional entre el nivel y gravedad de las sanciones con los problemas económicos y sociales y la pauperización de las condiciones de vida del país. Gerardo Hernández Nordelo nos recuerda esto de Cuba Next, Cuba la siguiente. ¡Cuba Next! ¡Cuba es la próxima! Piden algunos malnacidos que se hacen llamar cubanos. Como decía mi abuela, que Dios los perdone si puede. Sí, estamos asistiendo a todo lo peor que puede anidar en sí mismo un ser humano, una persona. Defender, apoyar a una potencia imperialista, defender incluso el accionar de esa potencia imperialista contra el país que le vio nacer, es la degeneración más palpable y más inaceptable que puede verse en un ser humano. Y en este caso están incluso jaleando, estimulando para que ocurra eso, ¿no? Una invasión de una potencia imperialista como es Estados Unidos a una isla del Caribe heroica, extraordinariamente valiente, que es Cuba. Entonces, sencillamente estar alerta, estar muy alerta, bien preparado, para hacerle pagar muy caro, cualquier tropelía contra Cuba, cualquier desmane contra Cuba. Entonces, estas personas que sirven a los intereses imperialistas, pues efectivamente son malnacidos, son malnacidos. Y cuando uno ve que se ríen, que aplauden genocidio, esa escoria no puede ser parte de Cuba. No puede ser. Ya dejan de ser cubanos porque se ponen del lado del criminal. Y el criminal, pues, algún día tendrá que ser debidamente juzgado y sancionado. Así. Son los colaboracionistas del régimen de Vichy, los que apoyaban a Hitler en Francia. Pues es exactamente lo mismo. Y ahora me dices, Cuba, si estos que te voy a mencionar ahora se les puede considerar cubanos. Hoy se firmó, nos dice Emmanuel Rincón, vamos a decir influencer de ultraderecha, hoy se firmó en la ciudad de Miami el Acuerdo de Liberación de Cuba, encabezado por Orlando Gutiérrez Boronat y Rosa María Payá. El acuerdo contempla un gobierno representativo y plural de transición en Cuba, restablecer las instituciones, elecciones libres y reales, por primera vez en casi 7 décadas en Cuba. Y dice... ¿Son cubanos? Están trasnochados. No han sido cubanos, yo creo que jamás en la vida. Ni siquiera son ex-cubanos. Bueno, son terroristas. Bueno, Rosa María Payá, hay que decir, es una funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Ahora ya ni siquiera es lo que... Antes la presentaban como representante de la sociedad civil. Ahora está, forma parte del gobierno y de la administración de Marco Rubio. Increíble. Y Orlando Gutiérrez Boronat es un tipo que ha militado en organizaciones armadas contrarrevolucionarias terroristas durante muchos años y que vive de millones y millones de dólares que le paga la USAID y la NET, es decir, las agencias del gobierno de Estados Unidos. Eso está probado, no es una cuestión de opinión. Y Jimmy Sánchez dice, los gusanos saben que todo es para las redes sociales, esto que firman ahora, un acuerdo de liberación de Cuba. Oiga. En la vida real, la ley Hans Burton establece de manera muy transparente que en caso de caer la revolución, el presidente de Estados Unidos designaría un procónsul para gobernar Cuba e imponer los intereses de ese país. Es decir, en la ley del furto está clara. Hay un funcionario de Estados Unidos que, de manera transitoria, hasta establecer un régimen colonial claro, se haría con el gobierno, se harían unas elecciones y solo si sale lo que ellos quieren, entonces reconocerían al gobierno y levantarían el bloqueo. O sea que la ley de Curto lo dice bien claro, lo dice bien claro. Ya pueden firmar acuerdo de liberación fantasioso, fantasmagórico, irreal, en plena ensoñación, que ni siquiera en ese caso podrían cumplir con sus deseos. No, es increíble, de verdad que da risa, a pesar de la gravedad que encierra esta payasada de esta gente. Es que da risa porque están despistados, totalmente despistados. Yo escuché ayer mismo a Rosa María Payá hablando, repiten lo mismo, el catecismo invariable de democracia, la libertad. O sea, ellos viven en esa ensoñación y no despiertan, no acaban de darse cuenta que Cuba, Rosita María Payá, es libre, independiente y soberana desde el 1 de enero de 1959. Y ella habla de que la mayoría del pueblo, no, la mayoría del pueblo que quiere un cambio. No, la mayoría del pueblo defiende la revolución, defiende la patria cubana y lo que quiere es seguir trabajando en paz para desarrollar esta patria cubana, Cuba. No. No es que la gente quiere. Mentira. Ustedes han montado su negocio apátrida y pretenden seguir viviendo de ese negocio, de una construcción que es irreal, que no tiene asidero en Cuba. Y el que ponga un pie en Cuba o pretenda poner los pies en Cuba, las pezuñas en Cuba, pues se encontrará con el fuego. Se va a encontrar con el fuego. Porque Cuba, primero, tiene buenos amigos, ¿eh? Pero por su propio valor, por la fuerza y las convicciones que tiene y el pueblo, no va a ser doblegada. Así que quítense de la mente esa de que si la democracia, que es mentira, que si la libertad, que es mentira también, y no engañen más a la gente. Y traten de civilizarse y traten de no molestar al pueblo cubano. El gobierno de Estados Unidos sigue con su trabajo para destruir la economía cubana y todos los ingresos que obtiene el país. Por ejemplo, los que obtiene de sus convenios médicos. Ya ha conseguido que el gobierno de Honduras, ahora en manos de la ultraderecha trumpista, pues expulse a los médicos cubanos que no solamente daban el único sistema de salud gratuito que tenían muchas comunidades empobrecidas, sino que además también reportaba algún ingreso al sistema público de salud de Cuba. El objetivo, por supuesto, es imponer el hambre y también la enfermedad en Cuba, que no haya medicamentos, que no haya posibilidad de que la gente se cure. Y ahí tenemos casos sangrantes de muchísima gente que conocemos que ha perdido la vida de manera prematura precisamente por la falta de recursos en el sistema de salud de Cuba. Son las víctimas de esta guerra, son las víctimas de la guerra que apoyan todos estos gusanos, increíblemente repugnantes gusanos de Miami y también que residen en otros lugares del mundo, que repiten aquello de que no hay bloqueo. Bueno, ahora ya no lo repiten tanto, porque hasta el propio Trump dice que hay un que ya no se puede hacer más contra la economía cubana, ¿no? Despedían a los médicos cubanos en Honduras, gente que se veía muy humilde, muy pobre, con lágrimas. Les despedían porque es lo mejor que han vivido en su vida, tener la asistencia médica de Cuba. Daniel Mayakovsky nos dice en X, los cubanos no son los enemigos, somos humanitarios Bueno, el títere de Estados Unidos, el presidente actual de Honduras, expulsó del país a los médicos cubanos obedeciendo las órdenes directas de su amo, a pesar de que estos médicos trataban gratuitamente a la población pobre de Honduras. El pueblo hondureño despidió llorando a los médicos cubanos mientras estos se despedían tras años tratándoles sus enfermedades. Así de arrastrados son los lacayos del imperio, alimañas sin escrúpulos que venden a su propio pueblo al minuto de que el amo del norte se lo ordene. Bueno, y ahora, ¿quién va a atender a estas personas? Ahí está, ¿no? Y los derechos humanos, tanto que hablan de derechos humanos y de democracia, y que esto es una violación flagrante de los derechos humanos de poblaciones que están necesitadas de esa atención. Es un ejemplo del cinismo y la hipocresía y las narrativas hipócritas, valga la redundancia, al servicio de las políticas neofascistas y criminales de los Estados Unidos, del imperialismo de los Estados Unidos. Y estás hablando de poblaciones empobrecidas que se veían, pero eso no es propio del comunismo. Es lo que nos dice que el comunismo es hambre, miseria, necesidad, y eso porque es comunista. Yo no sé si hay un país más neoliberal y más capitalista durante años. Bueno, en los últimos años ha habido un gobierno que ha tratado de mejorar lo social, pero ahora vuelve el neoliberalismo puro y duro. Ahí está. Y las primeras medidas neoliberales son estas. Sí, despido. Acabar con cualquier tipo de cooperación sur-sur. Sí, sí, sí. No, y de los despidos, todas las calamidades habidas y por haber del sistema capitalista. Hay una narrativa contra Cuba del gobierno de Estados Unidos que está repetida por muchos medios de comunicación. Es la narrativa del Estado fallido, entre otros términos y etiquetas que se utilizan en la propaganda contra el gobierno cubano, contra la revolución cubana, está eso de Estado fallido. Como han conseguido destruir tanto y tanto y tanto la economía de Cuba y han causado tantísimos problemas a ese Estado cubano para que pueda satisfacer necesidades sociales y económicas, luego, con la consecuencia de ese bloqueo criminal, le endosan al gobierno la responsabilidad y entonces dicen que es un Estado fallido. Hay un artículo muy interesante contra la falacia del Estado fallido de Rosa Miriam Elizalde, esta gran periodista cubana, publicado en el medio mexicano La Jornada. La retórica es que no hay Estado, por lo tanto hay que forzar un cambio en ese país. Así es como lo venden y como inundan el espacio mediático internacional con la etiqueta de Estado fallido, para luego ellos presentarse como los salvadores, ¿no? Como no hay Estado, como el Estado no consigue satisfacer las necesidades de la población, ellos tendrían que intervenir de forma humanitaria, vamos a decir. Dice Rosa Miriam, bajo esa lógica, la escasez, precariedad de la vida cotidiana en Cuba pasan a leerse como un fracaso interno mientras oculta el impacto acumulado de 6 décadas de medidas coercitivas unilaterales, hoy empujadas al paroxismo, el bloqueo petrolero actual. La narrativa funciona como una puerta giratoria en la que el deterioro provocado por las sanciones alimenta la etiqueta de Estado fallido y esta etiqueta legitima unas políticas que agravan aún más ese deterioro. Y dice, ¿hay un supuesto vacío institucional en Cuba? Un Estado fallido no protege a su población, ni ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza, ni garantiza el imperio de la ley, ni sostiene servicios básicos, como se sigue dando en Cuba. Conviene distinguir fragilidad, que es lo que existe en Cuba, de falla. Puede haber debilidad sectorial en la energía, el abastecimiento, el transporte, y aún así existir un Estado funcional como el de Cuba. En Cuba ese umbral no se ha cruzado. Y él ya pone varios ejemplos. En Cuba, por ejemplo, no existen, como en países ya llamados de Estado fallido, actores armados o políticos que tienen control territorial del país, al margen del Estado. En Cuba operan los ministerios, el sistema educativo y sanitario, aún bajo estrés económico. Y Cuba conserva la capacidad en política exterior, con relación con más de 100 países, etcétera, etcétera. Es decir, la etiqueta de Estado fallido no es más que una etiqueta. Hay debilidad y fragilidad, pero desde luego no hay un Estado fallido. Es una etiqueta, pero esa etiqueta no puede llevar... O sea, una etiqueta, ¿de dónde surge la etiqueta? ¿Quién pone esa etiqueta? ¿Quién distribuye? Claro, pero eso no le da ningún derecho a los Estados Unidos a mantener o crear una narrativa que justifique más acciones de guerra, más acciones hacia el asfixia del pueblo cubano. O sea, no tiene ningún derecho, no hay ningún mandato, en este caso sería de las Naciones Unidas, que, bueno, hay que atender un país que está, que no tiene Estado, el Estado fallido, no funciona, pues bueno, algo habrá que hacer para que no, sobre todo por el bien de la población, pero no es el caso de Cuba. Nosotros vemos, yo creo que más Estado fallido en toda esta geopolítica. Si hay un país que muestra claramente que es un Estado fallido, son precisamente los Estados Unidos de América. Estados Unidos es un Estado fallido, pero como tiene el poder militar y hace política internacional con su poder militar, pues eso la prensa no, o sea, no, ni lo pone en un titular, ni hay un escrito donde explique el por qué es un Estado fallido y que hay que atenderlo. No es el caso de Cuba. El caso de Cuba es que tiene un bloqueo económico, financiero y comercial, que es una guerra económica contra un país libre. Hay que repetirlo, libre, independiente y soberano. Eso es lo que hay en Cuba. No es un Estado fallido. Estado fallido es Estados Unidos. Hay que ver las calles de muchas ciudades de los Estados Unidos, que da, realmente estremece ver cómo están las calles, San Francisco, por ejemplo, todo, por todos lados, los crímenes, los secuestros de niños, niñas, al año 2000, más de 2000 niños y niñas son secuestrados en los Estados Unidos anualmente. Eso es un Estado fallido. Los crímenes a plena calle, hay más armas que personas. Los crímenes que se cometen todo lo mismo fin de semana, matan niños, niñas, personas diariamente y sobre todo los fines de semana, los fines festivos. Sí, hay una, no sé cuántas balaceras. Sí, sí, no, balaceras. Masacres. Todos los fines de semana. Eso responde a un Estado fallido. Uh-huh. La comunicadora, quien fuera profesora de la Universidad de La Habana, hoy es guionista y presentadora del programa Cuadrando la Caja, Marlenín Valdés, ha iniciado una gran gira por 18 ciudades del Estado español, una gira de conferencias para hablar sobre la situación de Cuba, la resistencia de Cuba frente al acoso imperial. Y ya ha habido, bueno, las primeras conferencias. Veíamos en Madrid imágenes de una sala llena y de cómo, bueno, pues hay un gran interés por solidarizarse con Cuba, por acercarse a estos actos. También dentro del movimiento estatal de solidaridad con Cuba y otros y diferentes colectivos, se está impulsando una campaña llamada Contra el Bloqueo, Energía para Cuba. Es una campaña de recogida de dinero para comprar instalaciones fotovoltaicas con destino al sistema de salud de Cuba. Pueden entrar en Cuba Información y allí, en portada, en un banner, están todas las cuentas bancarias para apoyar este proyecto que está llevándose a cabo o se va a llevar a cabo a través de numerosos colectivos con implantación en diferentes territorios, etc. Y nos despedimos con un post que nos acerca Salvatore 300, que dice: estimado Marco Rubio, estamos cambiando mercenarios por paneles solares. Porque hay todos estos mercenarios que han sido detenidos en esta acción contra los guardacostas, no cabe duda que pueden ser moneda de cambio. Si quieren una negociación, si quieren un diálogo. Pues mira, o quitan el bloqueo o le dan paneles solares a Cuba. Está expresada también la desesperación, ¿no? La desesperación de un régimen imperialista que está buscando los caminos para intervenir en Cuba. Eso lo sabemos, señores imperialistas y señores gusanos y gusanas al servicio del imperialismo. Lo sabemos. Están buscando pretextos, son provocaciones. Ya de este tipo de provocación se ha ocurrido desde los primeros meses, pudiéramos decir, del triunfo de la revolución. Pudiéramos decir, no, de los primeros meses. 190 incursiones en lanchas ha habido. Sí, en sí, Cuba, 190. Exactamente. Entonces, esta acción es una más, es una provocación que no tiene justificación. Es eso, una provocación, y que está alentada por la crema de la ultraderecha neofascista en el sur de la Florida, especialmente en los Estados Unidos, pero el sur de la Florida. Entonces, uno dice, pero esta gente son idiotas. ¿Quién es el idiota que lanza esta provocación? ¿O que es una provocación que ya sabe lo que el destino que va a tener? Entonces, arriba, encima de eso, aparece Marco Rubio, aparece y todavía esta mafia política en el sur de la Florida, que hay que investigar, porque si la dictadura, que, o sea, es construir narrativa en el vacío, porque no tiene ningún asidero. Han ido a provocar, no han respetado la frontera marítima del país. Y han atacado, disparado contra la guardacosta. Efectivamente, no han respetado la señal de guardacosta que le dice, hey, frene ahí, a ver usted quiénes son, a qué vienen, qué propósito, y esto y este arsenal de armas. Bueno, ya se sabe lo que vivan. Pero encima de eso se están construyendo narrativas, y hay que ver los titulares también, ¿no? El gobierno cubano, la policía asesina, mata, asesina, en fin. Embarcación civil. Ya sabemos el porqué y el lenguaje que están utilizando también. No es viejo, no es nuevo. Así que ya sabe lo que toca. El que intente llegar a Cuba con armas y en plan de guerra, pues guerra va a tener. Bueno, aquí nos despedimos. Mucha solidaridad con Cuba en estos momentos tan difíciles para el pueblo cubano. Muy difícil. En que las circunstancias económicas son terribles. Muy difícil. Y en el que, bueno, los problemas se acumulan. Sobre todo nos preocupa el tema de la salud. Tantísima gente hospitalizada, sin recursos imprescindibles y sin medicamentos. Bueno, todo esto producto de una guerra tremenda por parte de un gobierno que no tiene, parece que no tiene freno, ¿no? Y que además está asesinando a gente ahora mismo en Irán y en Palestina. Mucha solidaridad, hasta el próximo programa. Solidaridad para con el pueblo cubano, solidaridad para los pueblos que luchan por su soberanía, por su independencia, por su dignidad, por su desarrollo. Hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum. Compañero.